Swagger Boys, Reyes del Swag. Bueno, claro, host, yo estoy comiendo Doritos. En el con Pedro le clavó el pito. Estoy tomando lean con Steve y Fido Dido. Estos meses tobio, es jarabe con estilo. Estos meses tobio, Lil Fili, no convido. No, no. Bueno, claro, host, yo estoy comiendo Doritos. Bitches, en el con Pedro le clavó el pito. Estoy tomando lean con Steve y Fido Dido. Estos meses tobio, es jarabe con estilo. Estos meses tobio, Lil Fili, no convido. Soy especial y no tengo un síndrome. Me aviso y se pone a correr. Cuento plata como si fuera un nerd. Y van a ver y van a ver. Soy el outside que tiene el queso que más querés. Cuento Benz y cuento Benz. Pongo todo en Excel. Con 4G, con 4G. Tengo pineapple express. Tú perras. Ok, rico, huele bien. Huele bien. Y con tu gas, ambos dos por internet. El agua tiene queso, el queso tiene al agua. Tú sabes que estoy en el parque con todos los papos. Yo hago parte del grupo de los papos. Estoy vendiendo cajas como si yo fuera apa. Cuando se sacó tu bitch, parezco un chalaco. Me lo está como el pito, le gusta que sea bella, que sea bella. Y el pibe está mi bitch y todo mi tabaco. Con las perras y bonitas hacemos mita en griten, chiten, griten. Chico por Argentina, perra, dicen que soy guapo. El guapo, el guapo, el guapo. Tú sabes que soy el guapo, yo soy el guapo. Puta que tengo el guapo, y yo, puta que eres un chamaco. Saco la roquita más, el queso siempre está caro ni más. Sabes que no, me junto con zapas. No, no, solo con perras. ¿Cómo Doritos. En el con Pedro le clavó el pito. Estoy tomando lean con Steve y Fido Dido. Estos meses tobio es jarabe con estilo. Con estos meses tobio, Lil Fili, no convido. No, no.